que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 2 de mayo del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, también en zonas urbanas de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela y la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En El Salvador, trabajadores y trabajadoras salieron a la calle para exigir reivindicaciones laborales. Atención, atacan unidad móvil de Radio Progreso en Honduras luego de haber realizado la cobertura del 1 de mayo. Y en México aumenta cada día de manera preocupante el número de feminicidios a pesar de los mecanismos de protección a las mujeres. Amigos, iniciamos la emisión de Contacto Sur contándoles que en varios países de América Latina se registraron movilizaciones de trabajadores y trabajadoras de los movimientos obreros para exigir reivindicaciones laborales, mejores salarios, mejor seguridad social. En El Salvador, la gente salió a la calle. Así lo reportó Norma Ramírez de Arpas en la emisión vespertina de Contacto Sur. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, así es, en El Salvador también se realizan actividades conmemorativas del 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora. Vamos a escuchar parte de las declaraciones y las principales reivindicaciones que en El Salvador se plantean en este 1 de mayo. Bueno, para las organizaciones sociales y populares, incluyendo la comunidad universitaria, este día es muy importante. Primero decir que necesitamos aumento del salario mínimo, eso es fundamental, que queremos el respeto por la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los mismos, que necesitamos pensiones dignas, públicas, que garanticen la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras en su retiro, que creemos en la defensa de los programas sociales, que es algo que hemos alcanzado los hombres y mujeres en este país luchando, que le exigimos al nuevo gobierno el respeto a la libertad sindical y a los derechos laborales, ¿verdad? Y que además creemos que organizarnos es un derecho que tenemos y que no debe ser violentado, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que es importante ir a esa defensa y mantenernos en pie de lucha. Es parte de los temas, de las principales demandas del Día de la Clase Trabajadora en El Salvador. Desde ARPAS les informó Norma Ramírez. Y de El Salvador nos vamos a Honduras. ¿Qué ocurrió allí con la unidad móvil de Radio Progreso durante la cobertura del 1 de mayo? Radio Progreso forma parte de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Esta unidad móvil estuvo dando cobertura a una serie de acontecimientos que se desarrollaron durante las movilizaciones en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora en Tegucigalpa. El vehículo de Radio Progreso, que funciona como unidad móvil, fue atacado por un desconocido. Vamos a tener detalles que nos ofrecen desde Radio Progreso. El director de Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, hizo pública esta denuncia, asegurando que existe sospecha que el vehículo fue víctima de ataques de manos y decisiones de la oficialidad del Estado de Honduras, que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández. De manera oficial y como una responsabilidad de como Radio Progreso y como director de la misma, quiero dar a conocer a la opinión pública que a las 12 del día de hoy, 1 de mayo, nuestra unidad móvil, nuestra radio, nuestro equipo de el vehículo de nuestra Radio Progreso en Tegucigalpa, situado estaba estacionado a 3 cuadras del Congreso Nacional y a una media cuadra de donde estaban efectivos de la policía y del ejército. En ese momento, nuestro carro, con logo identificado con el logo de Radio Progreso, fue severamente atacado. Los vidrios fueron rotos. Nuestro radio estaba, como sabemos, nuestra radio en Tegucigalpa estaba transmitiendo los acontecimientos, las movilizaciones y los actos también de represión que fueron víctimas nuestra población por ejercer el derecho a movilizarse públicamente en este 1 de mayo. Entonces nuestro carro fue atacado y era conducido por nuestro compañero el periodista Héctor Madiaga y también estaba acompañado por la periodista Eliana Borges. Resulta que Eliana Borges había dejado la cartera dentro del vehículo y fue abierta, pero no tocaron absolutamente nada. Tampoco tocaron el radio, el equipo de radio, es decir, quedó ahí todo. Solamente es la expresión del daño físico de que fue víctima nuestro vehículo. Nosotros tenemos la responsabilidad de expresar no solamente nuestra preocupación, sino la sospecha de que nuestro vehículo fue víctima de un ataque procedente de manos y decisiones que seguramente pueden estar procediendo de la oficialidad del Estado de Honduras, que actualmente es conducida por el señor Juan Orlando Hernández. Desde el Comité por la Libre Expresión Sé Libre se condenó este ataque y se enmarcó como parte de los acontecimientos que se dan en medio de una serie de agresiones en contra de periodistas, quienes están cubriendo las acciones ciudadanas en rechazo del actual gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Bueno, y desde aquí, desde el equipo de comunicación de Aler, expresamos nuestra solidaridad y nuestro respaldo, nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras y nos sumamos al rechazo a este tipo de comportamientos y también pedimos una investigación profunda. Nos solidarizamos con el padre Ismael Moreno, padre Melo y su equipo de trabajo. Y vamos a Uruguay. Allí recientemente se ha presentado la reedición de un libro muy importante. Se trata del libro El negocio del terrorismo de Estado. Escuchen bien, El negocio del terrorismo de Estado. Es un libro que relata la situación que se vivió durante la dictadura de Juan Pablo Bolaski, donde la investigación revela una serie de vínculos económicos, de sectores económicos, y no fue un plan, el negocio del terrorismo habla de un plan bastante organizado de gobierno, un plan sistemático. Vamos a escuchar el informe que nos han preparado desde la Cotorra FM. Recientemente se presentó la reedición del libro El negocio del terrorismo de Estado, los cómplices económicos de la dictadura uruguaya, donde la investigación sobre los medios de comunicación estuvo a cargo de Samuel Blixen y Natalia Ubal, con quien conversamos para conocer el papel que jugaron los medios de comunicación en la dictadura. Siempre cuando uno generaliza, digamos, corre el riesgo de generar injusticias, ¿no? Pero podríamos decir, si tuviéramos que generalizar, que al contrario de lo que podría pensarse, que en un estado totalitario de restricción a la libertad de prensa total, en realidad los medios de comunicación son víctimas de esa situación, al contrario de eso que podría pensarse, en realidad lo que sucedió acá, lo que sucedió en el 73 en Uruguay, fue que los medios de comunicación en su gran mayoría, y sobre todo los más importantes y los más masivos, en algunos casos respaldaron explícitamente el golpe de Estado, y en otros casos, si bien no lo respaldaron, de alguna manera se convirtieron en voceros de las autoridades de facto, ¿no? ¿Cómo voceros? Bueno, generando, informando, construyendo una realidad que no era la realidad del país. O sea, hablaban, por ejemplo, nosotros en este capítulo analizamos las coberturas informativas de los medios, de los diarios en particular, en los días posteriores al golpe de Estado, y se daba cuenta de una situación normal, ¿no?, de un país que estaba en una situación normal, estable. No se informaba sobre la huelga general, o cuando se informaba en carácter de que, bueno, estos sediciosos que están haciendo huelga y tendrían que volver a trabajar, ¿no? Un poco haciéndose eco absolutamente de lo que era el discurso de los dictadores del momento, en el mejor de los casos, y en el peor era un respaldo explícito al golpe de Estado. Por ejemplo, en los casos de los diarios La Mañana y El Diario, que hubo un, incluso también, creo, El País fue bastante ambiguo, o en algunos casos se podría entender que sus editoriales posteriores al golpe estaban de alguna manera respaldando lo que fue el golpe de Estado, y respaldando que en realidad Bordaberry había defendido las instituciones. Y en el caso de La Mañana, directamente llamando a los militares a no aflojar contra los enemigos de la patria, por ejemplo. Entonces, en el caso de los diarios, el posicionamiento masivo fue ese, si bien hubo diarios que cerraron, que fueron censurados, que cerraron por motus propio, pero en la mayoría de los casos hubo como un respaldo. Y en el caso de la televisión hubo un respaldo clarísimo. Digamos, no hubo un indicador de esto, es que, por ejemplo, la dictadura aprobó una ley de radiodifusión y después una reglamentación de esa ley que establecía sanciones que eran básicamente censura, digamos, y no tuvo nunca que aplicarla. En el caso de la televisión hubo, creo que, alguna cuestión esporádica ahí al final de la dictadura, pero al principio y en su gran mayoría no tuvo que aplicar ni siquiera sanciones, porque, digamos, funcionaba la autocensura, o directamente había una concordancia ideológica con el régimen. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Y en México sigue creciendo el número de casos de mujeres asesinadas a pesar de los mecanismos de protección. Vamos a tener información con nuestros compañeros y compañeras de la red de comunicadores Boca de Polen. Al cumplirse 2 años del asesinato de la estudiante Lesbi Berlín Rivera, solo en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la casa de estudios más importante del país, en ese mismo lapso han ocurrido 6 feminicidios. Este lunes 29 de abril, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Oriente, fue asesinada la estudiante del nivel de bachillerato Aide Mendoza Jerónimo, de 18 años de edad, originaria de la comunidad náhuatl de Tempexquixtla, del municipio de Huautlatlauca, en el estado de Puebla. Escuchemos el testimonio de un estudiante del CCH Oriente sobre las acciones que piensan emprender. Van a haber diferentes reuniones para definir cuál va a ser la exigencia de justicia para la compañera, pero además cómo vamos a intervenir los sectores que conformamos la comunidad. Mañana a la 1 va a haber un meeting, y bueno, ya en diferentes facultades se acordaron un plan de acción para estar apoyando las decisiones de ahí del CCH, aunque todavía no están bien determinadas. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Grauje, hizo un llamado por la paz y en contra de la violencia. Las aulas de la universidad y del país entero deben ser espacios de libertad para pensar y manifestar ideas, para aprender y crecer en plenitud. Desde todos los rincones de la universidad exigimos justicia para ella y paz y libertad para todos los jóvenes de nuestro país. Ante este lacerante suceso, les invito a comportarnos con civilidad y de manera universitaria. Para concluir, y reprobando los feminicidios, en el estado de Jalisco, un grupo de mujeres se manifestaron ante el gobernador Enrique Alfaro ante la nula operatividad de los mecanismos de protección para las mujeres. Estoy a sus órdenes. No queremos palabras. No quiero pelear, señor. Estoy a sus órdenes. No estamos peleando, estamos exigiendo justicia. Vengo a decirle que voy a hacer todo lo que está en mi alcance. No queremos palabras. Queremos acciones. Los mecanismos no están funcionando. Comprométanse. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuentan conmigo. Los papeles guardados en el escritorio no nos sirven para nada. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.